bien enseñante ese respeto que tenemos por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Alabamos tu nombre en esta mañana. Levantamos tu preciosa presencia en este día, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho a través del ministerio de la iglesia, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por la bendición, Señor, de ver estos testimonios cada domingo, porque tú nos has usado a nosotros, Señor, para crear nuevas vidas, nuevas familias, nuevos hogares, Señor. Y estamos profundamente agradecidos contigo por eso. Queremos pedirte, Señor, por favor, que a través de tu palabra, Señor, que es la que ha hecho esta obra en esos corazones, tú sigas haciendo la obra, tú sigas haciendo la labor, tú sigas bendiciendo nuestras vidas, Señor. Multiplica la bendición en nosotros a través de oír tu palabra. Danos fe, restáuranos, despiértanos, avívanos, sacúdenos en esta hora a través de la exposición, Señor, de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hebreos, capítulo 2, por favor, tenga la bondad, abra su Biblia. Hebreos, capítulo 2, el versículo 1 de la carta a los Hebreos, el capítulo 2. Hebreos 2.1, pues, el caso. Hebreos 2. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén porque lo encontraron o amén porque? ¿Ya lo encontraron? ¿O están todavía por Géminis? Sí. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que marchemos a la deriva. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser anunciada por medio del Señor, no, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto con señales como con prodigios, y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo, según su voluntad. Amén. Tomen asiento. Bien. Espero que le alegre tanto verme como a mí me alegra verlo a usted. Parece que hubiera llegado cualquiera. No, mentiras. Buena con eso. Bueno, vamos a compartir hoy, a partir de hoy, una serie. Porque estos tiempos de fin de año es importante hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y durante este mes. Y es que existen peligros para el cristiano. Y así va a ser el tema de estos domingos. Peligros para el cristiano. En todo en la vida tenemos peligros, ¿sí? Usted sabe que vivimos expuestos a peligros. Una de las cosas por las que tenemos que darle gracias a Dios, porque estamos rodeados, tantas cosas nos pudieran ocurrir a nosotros, a nuestros familiares, a los que amamos. Y bendito sea Dios, en la mayoría de los casos, el Señor nos tiene bien, amén. Nos tiene bien, cuidaditos, bendecidos. No nos pasa nada, o pues nada así que digamos grave, sí, mortal, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Pero existen muchos peligros, ¿no? Y en la vida cristiana es lo mismo. Existen peligros para el cristiano, cosas muy peligrosas. Y así también en el mundo común, pues, hacen sus planes de contingencia y qué plan de evacuación. Y las empresas tienen sus normas para que tengan cuidado las personas de no ir a tener accidentes o cosas así. Bueno, lo que yo quiero hacer a través de estos domingos es darle a usted, hermano, una especie de manual de prevención para que se prevenga de los posibles peligros en los que puede caer usted como cristiano, como creyente, que son muchos, hermano. Y esto lo agrava el hecho de que Satanás anda como león rugiente, ¿verdad? Amén. Y nos quiere poner trampa y está queriendo exponernos a peligro constantemente. El texto que acabamos de leer nos va a hablar del primer peligro que tiene un cristiano. El primer peligro que vamos a ver en esta serie que tiene un cristiano. Y es el peligro de deslizarse. Diga conmigo, deslizarse. Deslizarse. El texto que hemos leído tiene tres cosas para nosotros hoy. Lo primero un mandamiento, lo segundo un peligro y lo tercero una consecuencia. Un mandamiento, un peligro y una consecuencia. El versículo 1, si lo leemos ahí de la pantalla, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El mandamiento es atender, ese es el mandamiento, ¿eh? Así como cuando la mamá le decía a uno: oiga, atiéndame que le estoy hablando, ¿cierto? Cuando la mamá le decía a uno: oiga, atiéndame que le estoy hablando, le está diciendo, era: escúcheme, ¿verdad? Póngame cuidado, póngame atención, a ver, evolucione, atiéndame, ¿eh? Ponga cuidado, ponga atención, ¿eh? Preste mucha atención, escuche cuidadosamente. Es lo que quiere decir la palabra atender. Y entonces, atender viene a ser el mandamiento que se nos da, ¿eh? Ahora, ¿a qué es lo que tenemos que atender? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar con cuidado? Bien. La respuesta está cuando leemos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo y vamos a descubrir ahí qué es lo que debemos escuchar con tanta diligencia, qué es lo que debemos atender, a qué es lo que debemos prestar cuidado con tanta diligencia. Dice capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo. Imagínense, dice: antes Dios hablaba a través de los profetas, antes Dios hablaba a través de ellos, pero ahora el Señor habla a través de su Hijo. ¡Qué privilegio tremendo tenemos! Jeremías, Job, todos ellos quisieron haber tenido la revelación que nosotros tenemos hoy día en el Hijo y no la tuvieron, y en eso somos más bienaventurados que ellos, tenemos más revelación que ellos. Entonces dice ahí, mire, ahora Dios habla a través de su Hijo. Y luego, como para que no creamos que el Hijo es cualquier cosa, pasa a explicarnos quién es el Hijo, a través del cual el Padre nos ha hablado. Y dice el verso 2, el Hijo es heredero de todas las cosas. El Hijo es aquel a través del cual se hicieron todas las cosas que usted puede ver de la creación. El verso 3 nos dice algo maravilloso, dice: Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea que no es cualquier pelagustán, no es cualquier pelagato por ahí, no es cualquier tipo, es el Hijo, es el Dios mismo, y a través de Él está hablándonos Dios a cada uno de nosotros. ¿Dicen amén a eso? Amén. ¿Dicen amén? Amén. ¿Aló? Páseme, hermana, colabore. Y luego el verso 3 mismo dice que Él sostiene todo con la palabra de su poder. Y dice el versículo 4 que es superior a los ángeles. Entonces nos están revelando aquí quién es Él, ¿verdad? Y que a través de Él, Dios mismo, no solo Dios, sino que Él es Dios mismo que nos está hablando. Y a esto es lo que debemos atender. A esto es a lo que debemos poner diligencia en escuchar, en poner atención, dice Él. Deben poner mucha atención en eso. Y la carta a los Hebreos varias veces y con otras palabras nos vuelve a repetir el mismo mandamiento. Por ejemplo, capítulo 3 de Hebreos, versículo 1. Capítulo 3 de Hebreos, versículo 1. Dice ahí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén. A ver, cambio aquí. Aló. Dice ahí: consideren a Jesús. ¿Qué es considerar, hermano? Considerar es una palabra casi que sinónima de atender, es decir, préstele atención, ponga cuidado, céntrese, a ver, analice, céntrese, concéntrese en Jesús. Y luego, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos dice algo muy especial también, el verso 2 mejor, muy conocido ese texto, un texto que muchos tienen aquí en la cabeza, pero no en el corazón, un texto que muchos se saben de memoria, pero que no lo creen en realidad. 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces la carta a los Hebreos nos dice: a ver, atiendan a Jesús, a ver, concéntrense, consideren a Jesús, y muy importante, por último dice, y pongan sus ojos en Jesús. A ver, denle un aplauso a Dios por su vida. Denle un aplauso a Dios. Bien fuerte. Señor, yo te agradezco por mí. Aleluya. Y más importante. Mire, a pesar de que yo duré casi mes y medio sin venir, ¿verdad? Allá con la pata arriba. A pesar que el pastor metió la pata, usted siguió viniendo. ¿Verdad que sí? Amén. Usted siguió con su compromiso en Cristo. Eso es tener los ojos puestos en Jesús. Amén, hermano. Y es lo que tenemos que hacer. Es el mandato que se nos da. Concéntrate en Jesús, no te pongas a mirar para la izquierda, para la derecha, no nada. Así como los caballos horreros, hermano, así, así de frente y con los ojos puestos en Jesús. Es el mandamiento. Atiende con diligencia a Jesús. No desvíes tus ojos tras nada más. Escucha lo que Él te dice. Pon atención en lo que Él te dice. Ese es el mandamiento. ¿Cuántos lo alaban en esta? Díganle de al lado, a ver, escuche, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga. Y nos dice eso, hermano, porque nos dice eso, porque existe un peligro en dejar de atender, de concentrarnos, de poner los ojos en Jesús y en lo que Él nos dice. Existe un peligro, y ese peligro es el deslizarnos. El final del versículo 1, allá del capítulo 2, dice: no sea que marchemos a la deriva. Su Biblia dice: no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar quiere decir, literalmente, flotar arrastrado por algo. Yo sé que todos hemos visto algo flotando arrastrado por algo. Pero usted se para ahí a la orilla de un río, ¿verdad? Y pasan troncos, pasa basura, pasa gente, pasan así. Pasa ahí todo flotando, ¿verdad? Ahí de río, entonces dice, mira, es un peligro para el cristiano. El cristiano puede llegar a caer en eso si no atiende a Jesús. Si no pone atención en Jesús, si no está centrado en Jesús, concentrado, los ojos puestos en Él, Él puede llegar a deslizarse, a dejarse arrastrar, a dejarse llevar por la deriva. Entonces, hermanos, cuando nosotros dejamos de concentrarnos en Jesús y en su palabra, y empezamos a concentrarnos en los hombres, empezamos a ser arrastrados, deslizados por ellos. Amén, hermano. Amén. Fíjese lo que le digo, fíjese lo que le voy a decir. Hay gente que uno anda por ahí toda desanimada, unos se fueron de la iglesia y otros andan aquí en la misma iglesia, pero todos desanimados, pues entonces nadie, uno le pregunta, ¿y usted qué? ¿Usted por qué? ¿Qué le pasa, hermano? No, fue que fulana me dijo, fue que sultana, fue que mengana, fue que perencejo, como el pastor no viene y tal. Y uno tiene que decirle, ¿qué? Concéntrese en Jesús, ponga sus ojos en Jesús. Si fuera por los hombres, yo no fuera cristiano hace 20 años. Y soy cristiano hace 20 años. No hubiera durado un segundo en la iglesia si fuera por los hombres, por la gente que compone una iglesia. Porque la gente falla, y algunos tenemos hasta la costumbre, ¿sí?, de fallar y de cometer errores y de decepcionar a la gente. Pero es que uno no está en la iglesia por eso. Y si usted se concentra en los hombres, pues se deja arrastrar por los hombres, se deja arrastrar para el mundo, se deja arrastrar para sectas. Porque tiene sus ojos puestos ¿en quién? En los hombres. Y siempre le digo, si usted viene aquí, viene por Dios y viene para Dios. Amén. ¿Cierto que sí o no? Amén. Que fulano se descarrió, que sultano, que le puso los cachos, que lo adulteró, lo que sea. Usted viene aquí es por Dios y para Dios. Amén. Si va a servirle a Dios en la iglesia, en un ministerio, hágalo por Dios y hágalo para Dios. Concéntrese en Dios, centradito ahí en Jesús. Y no ponga su vista en los hombres, en lo que hacen o en lo que no hacen. Porque si no, usted va a resultar deslizado, arrastrado a la deriva por allá. Amén. Amén. Ahora, hay otra cosa en la cual la gente suele poner su mirada, ¿ya? Y que jala harto. Eso sí que jala. Y se llama el mundo. Entonces, ¿sabes? Si hay algo que nos está visitando en la iglesia hoy día, es el mundo. Porque quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en el mundo, en sus prácticas, en sus modas, en sus maneras de hacer las cosas. Te voy a dar ejemplos de eso. El otro día estaba ahí, alguien estaba diciendo que 10 tácticas o 10 tips, bueno, consejos, lo que sea, para que la gente no se aburra en el sermón. Yo dije, pues, o sea, se me saltó la piedra, ¿sí? que la gente no se aburra, ¿verdad? Muy burra será la que se aburre. Entonces ahí decían que tocaba hacer que saliera fuego del escenario, ponía así un saliera fuego y humo y tocaba, claro, tocar la música que la gente quiera y, o sea, todo a gusto de la gente, ¿sí? Todo así que la gente, ¿sí? Que para que los jóvenes vinieran a Cristo tocaba así. Sí, tocaba así. Y entonces a mí se me saltó la piedra. Y yo le dije, ¿sabe qué? Si alguien se aburre en el culto, es porque es un chivo. Ya. Porque las ovejas del Señor oyen su voz. Amén. Y le siguen. Amén. No necesitan fuego, ni que cada 8 días le hagan una obra de teatro, ni que nada de esas cosas. No necesita rock, ni nada de esas cosas. Ah, cuando yo me convertí a Cristo, sí. Los jóvenes que ni nos ponían rock, ni nos ponían nada. Allá, los jóvenes que nos convertíamos porque queríamos seguir a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y no necesitábamos parafernalia de nada. Pero hoy día, que si no les pone rock, que si no les pone que salga, eso es el mundo en la iglesia. La gente deslizándose. Ahora, eso no quiere decir que no. Mejor dicho, es otra predicación, pero. Pero la cosa es que lo que estoy diciendo es que no ponga sus ojos en eso. No se centre en eso. En eso es que en eso no es que debemos centrarnos. ¿Están comprendiendo lo que le digo? Amén. ¿Dice amén? Amén. Y el otro día también se me saltó la piedra. Sí, es. Figúrese que hay un reality que era que te baile. Entonces ponen una famosa y un Juan de los Palotes por ahí, ¿sí? Y los ponen ahí a bailar, y el que gane pues le dan una para una causa benéfica. ¿Alguno lo vio? ¿Alguno se acuerda de ese reality? ¿Sí? Bailando por un sueño, eso. El resto solo Biblia, ¿verdad, Raúl? ¿Cierto? El resto solo, no, ellos solo Biblia, ellos solo consagración. Bailando por un sueño, vea, ¿eh? Bueno, resulta que en Chile hicieron eso, ¿sí? Y en Televisión Nacional salió un pastor bailando con un travesti en ese programa. Ese es el mundo en la iglesia. ¿Y usted por qué hace eso? No, porque es por una buena causa. Ah, entonces el fin justifica los medios, ¿sí? Eso es el mundo en la iglesia. Y el otro día también me sacaron la piedra. No, ese no se me saltó tanto, pero sí. Porque había yo hace años, cuando yo era líder de jóvenes, yo tenía un niño ahí, y es un muchachito ahí, ¿ya? Bueno, y el otro día estaba en el Facebook y lo vi, estaban así en un afiche, que concierto, y dije, ve, este se volvió famoso. Y dije, vea. Entonces me sorprendió gratamente, había un video. Entonces yo puse el video a ver qué tal cantaba. Y sí, canta bonito y todo. Y entonces cantaba que tú eres mi refugio y qué haría yo sin ti. Bueno, es así, sí. Pero no nombraba a Dios para nada esa canción. Nada. Entonces yo puse ahí, así, pero este muchacho es cristiano, puse ahí, ¿sí? Y alguien me respondió, sí, ¿por qué? ¿Lo duda? Entonces dije, no, fue que oí el video y parece una canción para la novia y no para Dios. Entonces dijeron, no, es que a los jóvenes hoy día nos gusta así, que las canciones no sean tan religiosas, porque es que eso aburre a muchos jóvenes. ¡Pues que se aburran! ¿Pero cómo uno va a hacer eso? Es que yo canto para Dios, pero no nombro a Dios. ¡De idiotez! Sí, ahí solo por debajito de cuerda, y como que qué pena nombrar. Entonces no cante ya, pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y eso es el mundo metido en la iglesia. Y el mundo jala, y hay muchos cristianos deslizándose tras esas cosas. Tal vez algunos de los que me escuchan ya están en eso, deslizados. Como no prestan atención, como no están centrados en Jesús, la vista puesta en el autor y consumador de la fe, deslizados, con sus ojos puestos en fulano, en mengano, en esto que hacen, en esto. Yertos. ¿Será que le está pasando? No, ¿quién va a decir yo? Eso sí. Entonces note que hay un mandamiento que es, concéntrese en Jesús, ponga los ojos en Él, en lo que Él le dice, ponga atención, sea diligente en eso. Porque si no lo hace, entonces usted se va a deslizar, va a ir tras a la deriva, tras otras cosas que no son y que no constituyen cristianismo. Pero el peligro no está solo en el hecho de deslizarnos, sino que el peligro está también en lo que sigue en los versículos 2 y 3. Miren lo que dice ahí, y ese es mi tercer punto, la consecuencia. Dice: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser anunciada por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Hay consecuencias cuando una persona se desliza. Entonces, el versículo 12 le empieza diciendo, miren, la palabra que fue dada por medio de ángeles, eso se refiere al Sinaí. ¿Ven qué pasó en el Sinaí? Allá se le dieron los 10 mandamientos, la ley al pueblo. Y él dice, esa palabra es firme. ¿Qué quiere decir firme? Seria. Seria. Eso quiere decir firme. Dice, la palabra dada por medio de ángeles fue ¿qué? Firme. Seria. Una cuestión seria. No es de juegos. No es circo, no es titubeos. Es una cuestión seria. Lo que Dios dice es serio. ¿Lo entiende así? Ahora dice, y todo el, dice el versículo 2, y todo el que la desobedeció y cruzó la raya, recibió su justa retribución. Eso le pasó, ¿sabía usted? Si desobedecía, Dios le caía palo encima. Sí, amén. Vamos a ver ejemplos de eso. Primera Corintios, capítulo 10. El verso 7. Mire la manera Dios que tiene de castigar. Hay gente que no, Dios no castiga, Dios es como el niño bobito ese del colegio, que le hacen y él queda ahí como un bobito ahí, Dios. Sí, Dios no castiga. Vamos a ver si es verdad eso. Dios dio una palabra. Dijo, las cosas son así conmigo. La gente desobedecía. Ahora mire, dice 10:7, dice: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a divertirse. Era una fiesta. Y dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 por quebrantar ese mandamiento de fornicar. El Señor mató a 23,000 personas en un solo día. Solo por fornicar. 23,000 personas. Nota, Hebreos 2:2 dice, recibieron su justa retribución por desobedecer la palabra dada por medio de ángeles. Y luego dice, verso 9, ni provoquemos al Señor como también algunos de ellos le provocaron y perecieron mordidos por las serpientes. Luego me pusieron a tentar a Dios, a provocarlo, y Dios envió serpientes y perecieron miles de personas mordidas por las serpientes. ¿Quién hizo eso? ¿El diablo? No, lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque habían desobedecido su palabra. ¿Sí? Considera la severidad de Dios, hermano. Y luego dice, el verso 10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron víctimas del exterminador. Amén. ¿Eh? Entonces vuelvo allí. Dice ahí, Hebreos 2, dice que los que quebrantaron esa palabra dada por ángeles recibieron su justa retribución. Y luego el verso 3, y nota el tono de advertencia de esto, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, si a esas personas que les fue dada una palabra, una revelación menor, recibieron tal castigo cuando desobedecieron esa revelación, ¿cuánto mayor castigo va a recibir el que desobedezca la revelación dada por el Hijo Jesucristo? No escapará. No escapará esa persona. ¿Cuál es la consecuencia de dejarnos deslizar? Un juicio de Dios sobre nuestras vidas. Su vida en peligro. Y no solo su vida, sino la vida de los que usted ama, corre peligro cuando usted se desliza tras la mentira. ¿Me está haciendo entender? descuidar la salvación. Esa palabra aquí, descuidar, es sinónima de la del versículo 2, dejar de atender, dejar de centrarse, dejar de poner los ojos, dejar de poner diligencia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, ¿pero por qué? Ahí mismo lo dice, porque la salvación es grande. ¿Y qué la hace grande? Lo que le costó a Dios esa salvación. A Dios su salvación y la mía le costó la vida de su amado Hijo. Y al Hijo le costó hasta la última gota de su sangre, para que nosotros majaderos vengamos a jugar con eso. No escaparás, juega con tu salvación. A mí me costó mucho, tal vez a ti no te costó nada, pero a mí me costó mucho. Y si juegas con tu salvación, si descuidas tu salvación, no escaparás de mi juicio. No escaparás. ¿Usted nota que hay mucha gente jugando con las cosas de Dios? Jugando con la salvación. No estoy aquí hablando de perderla, estoy hablando de jugar con ella. Jugando, ay, no, esto va en un circo, pues. Entonces, ¿qué pasa? Pierden su, se dejan atar, esclavizar de la pereza. Hiertos de pereza, hermano, la gente. Vamos a ver, ya no quieren orar, antes oraban, ahora hay una pereza, pancho. ¿Cierto que sí? Su relación con la palabra, antes amaban la palabra, ahora es una pereza para leer la palabra. Jugando con su salvación y creen que van a escapar. Antes se congregaban, venían miércoles, iban a su grupo. Oiga, ¿qué cosa yo ayer vi? Pues no sé, no quiero juzgar, pero a la hora que estábamos en los grupos de crecimiento, hermanos que se supone deberían estar en los grupos de crecimiento conectados en el Face. Conectados. Hermano, descuidando su salvación. Y va ese mismo le pregunta, ¿y por qué no viniste? No me resultaron que se un poco de cosas. Ay, no, yo estaba tan ocupado. Bueno, y si miro a alguien, no es porque haya sido él, es que para algún lado tengo que mirar, ¿no? Siempre digo, ¿no? Ay, si veo que el pastor dijo eso y miró a Marta, eso es porque era ella. No, tengo que mirar para algún lado. No lo puedo predicar así. ¿Sí? Usted ve, la gente descuida su salvación. Ahora vuelven a los pecados de donde Dios los sacó. Ahora están otra vez en eso. Volviendo a eso, ya no se les hace tan grave, ya no se les hace tan jugando con su salvación. ¿Y sabe qué dice el Señor? No escaparás. Usted juega con su salvación, su vida está en peligro. Usted está al borde. Y no solo usted, sus hijos, los que usted ama. Porque usted no sabe por qué lado venga el juicio de Dios para su vida. Todo el mundo tiene que entender que ser creyente no es juego, hermano. No es coger esto de burlesco. Esto es algo serio. Y usted no puede jugar con algo que a Dios le costó tanto. Y que al Hijo le costó su vida misma. No puede jugar con eso. Vamos a terminar. Porque algunos dirán, ay, ya llegó el pastor. ¿Sí? Estaban hablando de otras cosas. Mire, hay un mandamiento ahí y es atienda, ponga diligencia en atender, ponga diligencia, céntrese en Jesús, sus ojitos en Él, concéntrese en Jesús. Ese es el mandato. ¿Lo está haciendo usted en su vida actualmente? ¿Está en eso usted? Luego dice, número dos, porque si no haces eso hay un peligro para ti. Es que puedes deslizarte. Empezar a dejarte llevar por la corriente. puede que muchos de los que me han oído esta mañana ya están en eso, deslizados. La corriente del mundo, de los hombres, ellos mismos están llegando a llevar a la deriva. Pero en tercer lugar, el peligro mayor no está en el hecho de deslizarse, el peligro mayor está en el hecho de que Dios está listo para enjuiciar a esas personas. No se van a escapar. Así que si usted ha estado descuidando su salvación, jugando con su salvación, tiene que pensarlo bien esta vez. Tiene que reflexionar esta vez. Porque su vida está en peligro. Cada segundo que usted viva en ese estado, entienda esto, su vida misma está en peligro y la vida de quienes usted ama, porque nunca sabe por qué lado Dios lo va a enjuiciar a usted. Y si es así, que Dios tenga piedad de nuestras almas. Oremos a Dios. Padre, te alabo. Quiero que reflexionemos, pregúntese, ¿está usted descuidando su salvación? ¿Está usted jugando con una salvación tan grande? Pregúntese, ¿está dejando de congregarse? ¿Está usted atado, esclavizado de la pereza? ¿Está dejando de congregarse? ¿Está volviendo a los pecados de antes? Eso que antes le parecía una abominación, ahora usted está volviendo a eso poco a poco, está siendo arrastrado tras eso. Su vida de oración, ¿cómo está? Su relación con la palabra de Dios. El hecho de congregarse. ¿Está perdiendo su primer amor o ya lo perdió? Espero que entiendas que tu vida está en peligro si este es tu caso. Hasta tu misma vida puede estar en peligro en este momento. Vida de quienes amas, hasta su misma vida puede estar en peligro. Porque no puedes jugar con algo que a Dios le costó tanto, pero tanto, tanto como fue tu salvación. El hecho de llevarte al cielo. Santo, angustia en tu corazón esta tarde con la idea de que necesitas corregirte. Si lo que te dije no te tocó, porque tú sabes que tu relación con Dios es fuerte, yo alabo a Dios por tu vida. Quiere estar firme, mire que no caiga. Pero si el Señor te habló, el Señor golpeó tu corazón, tu cara misma. Si sientes que Dios te está advirtiendo, estate sobre tus pies. Si entiendes que esa vida pone tu vida en un grave riesgo, hasta tu propia vida en un grave riesgo. Si entiendes que jugar con tu salvación pone la vida de los, hasta la vida de los que más amas, en riesgo, levántate y dile: Señor, hazme temblar en tu presencia. Hazme temblar. hablar en tu presencia esta mañana. Santo, santo, santo, santo. Santo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Dígalo, dígalo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Dilo. Hay una unción aquí cayendo sobre. Saciando mi ser. Una unción aquí. Hay una unción aquí. Aquí. Cayendo sobre mí. Cayendo sobre mí. Llenándome. Llenándome. Sí, Señor. Sí.